El pasado 14 de marzo, la Fundación Trébol tuvo el placer de contar con la presencia de Natalia Rubia Rivas, psicóloga clínica, sexóloga, pedagoga y maestra en educación especial, experta en educación especial, asesoramiento sexológico y terapia sexual y de pareja, experta en enfoque de género e igualdad, experta en cognición, emoción y salud, es además presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad, desde la que nos ofreció una sesión dirigida a familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a la que asistieron familias, profesionales y voluntarios de nuestro centro ocupacional. Desde la Fundación Trébol queremos agradecerle su presencia, profesionalidad, dedicación y cariño, y sobre todo su claridad a la hora de abordar un tema tan importante. Todos los asistentes valoraron la sesión como extraordinaria y agradecieron disponer de una nueva visión sobre cómo afrontar los desafíos que este tema nos presenta día a día.